And in your eyes, so blue, I see the lies I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We had a matter of thought that could be possible. I'm glad you had your life. So good to listen to your past. All of those things brought you. Doce y nueve minutos, comienza el personaje en la sintonía de la mañana, un espacio dedicado a reconocer la labor y la experiencia vital de ubriqueños que han aportado su granito de arena a la sociedad local. Ubriqueños que no suelen salir a la luz pública, pero que sí se encuentran en nuestra memoria colectiva, ya sea por su ingenio, su creatividad, su fuerza o su idiosincrasia particular. Ubriqueños que residiendo entre nosotros o en el extranjero han abanderado el nombre de Ubrique. Comienza así en la mañana de este viernes un espacio para conocer y reconocer el trabajo de ubriqueños anónimos cuya impronta han dado valor de seña de identidad a nuestro municipio. Hoy vamos a quedarnos con personas que en tiempos difíciles, en momentos de crisis, recesiones, recortes, tuvieron el coraje de emprender. Paco Arena, junto con Cristóbal Ordóñez, Manuel Ordóñez, María Guacil, Ana María García y Charo Traverso. decidieron emprender y decidieron trabajar en este sentido. Paco Arena, como decíamos, es socio fundador de la empresa local Papa Guapas, dedicada en este caso, a la elaboración de patatas fritas. Paco Arena, dedicada a la docencia toda su vida, en 2010 decidió emprender creando, junto con esta serie de compañeros, una sociedad limitada. Desde entonces las papas guapas nos faltan como uno de los aperitivos favoritos en nuestra mesa y se han convertido en un motivo de orgullo al encontrarlas cuando salimos de las cumbres para arriba. ¿Quién nos ha alegrado al pedir una bolsa de patatas en cualquier bar fuera de Ubrique y encontrarse con las guapas? Hoy queremos reconocer el trabajo de Paco Arenas y de sus socios. Queremos saber cómo se embarcaron en esta aventura, una idea que generó puestos de trabajo y que parece no va mal. Pues ya no solo son patatas fritas, sino que también hay pico, regañá y ahora, por cierto, patata con sabor al jamón. Paco Arena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Personaje de hoy viernes para Paco Arena, pero también para dos emprendedoras más que nos acompañan en la mañana de hoy, Mari Carmen Aguacil, muy buenas. Buenas tardes. Y Ana María García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con ellas y con Paco Arena vamos a conocer un poco todo lo que supuso el inicio de la empresa Papa Guapa, cómo funciona el negocio y bueno, vamos a conocer un poco pues también cómo viven ellos, ¿no? Como emprendedores, como empresarios en nuestra localidad, lo que ha supuesto, si ha cambiado sus vidas, si no, y lo que significa, bueno, pues llevar un poco el emblema de Papa Guapa allá donde van. Vamos a comenzar y yo quería comenzar preguntando pues precisamente por esa novedad, ¿no? Por el tema de las papas al jamón, porque, no sé yo, con lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, recientemente las de jamón serán al menos de pata negra, ¿no? Digo yo. Las patatas al jamón nuestras están elaboradas pues igual que las tipo chip normales. Los aditivos que llevan son totalmente naturales. Lo que pasa que por normativa hay que eso está hecho a base de especias. El sabor es a base de especias y aroma de humo. Pero no puedes poner, por ejemplo, pimienta, tienes que poner el alérgeno de la pimienta, tienes que poner la composición de la pimienta, ¿no? Entonces ahí hay una serie de productos que se ven muy raros. Los leyes dicen que me están metiendo esta gente. Bueno, pues estamos metiendo nada más totalmente natural. Porque la idea con la que empezamos los productos guapas era que cada vez que se metiese algo nuevo fuese igual o con más calidad que lo anterior. Nosotros siempre hemos apostado por la calidad, buen precio, y en este caso pues el sabor jamón hemos estado pues 2 años detrás de haciendo pruebas hasta que hemos conseguido lo que creemos que es un gran producto. Vale, pues vamos a hablar enseguida de todo ese proceso de elaboración, qué es lo que llevan las patatas al jamón, qué es lo que llevan las patatas fritas, los picos, en fin, todo esto nos va a gustar saberlo, ¿no?, como consumidores, para conocer qué es lo que estamos consumiendo en este caso. Pero antes de nada, vamos a comenzar con esa faceta, ¿no?, la de un profesor, en edad ya de jubilación, edad madura, y dos trabajadores empresarios también de la piel, en edad también avanzada, ¿no? Podríamos decir, que deciden de buenas a primeras, hace 5 años, pues emprender un negocio, además un negocio relacionado con la gastronomía, un negocio con la producción industrial alimentaria, en fin, complicado, ¿no? ¿Por qué os metisteis en esto, Paco? Pues porque, a mí me llama mucho la atención lo de un docente, ¿no? Que no tiene nada que ver un docente con una persona que es empresario. Pues muy, esto surgió porque como Manuel y Cristóbal tenían su empresita de marroquinería, en los momentos malos de la crisis de hace, pues este día surgió hace 6 años y pico, era un momento muy, muy difícil, y ellos pues empezaron a barajar esta idea. Cristóbal, Mari y Charo y yo íbamos a bailar, íbamos a una academia a bailar, íbamos a, en fin, siempre como buenos amigos, uh-huh. Y lo comentaba, ¿no? Bueno, pues hablando, le digo, bueno, pues sí, ¿por qué no lo emprendemos entre los dos? Y dice, no, mi hermano Manolo también lo hemos estado hablando, y digo, bueno, pues meternos los tres, total, algo saldrá. Y ahí estuvimos hasta que conseguimos plasmar ya más o menos la idea que queríamos. Estuvimos buscando maquinaria, estábamos más perdidos, pero no te puedes ni imaginar ni idea. A través de la Cámara de Comercio surgió un curso de emprendedores, que fuimos los socios, aprendimos bastante, y a partir de ahí pues los expertos que venían de fuera nos ayudaron pues a crear proyectos, y a partir de ahí pues ya fuimos viendo que podía ser una realidad. Desconociendo, por supuesto, lo que es el mundo de este negocio, como la fritura de la patata, uh-huh. que no tiene nada que ver con lo de la casa, ver que hay más de 10.000 clases de clases de aceite, que hay más de 7.500 clases de patatas, que todo eso lo tuvimos que estudiar hasta conseguir lo que nosotros queríamos, y por supuesto está varios meses friendo y tirando, que lo comían los cochinos de Rogelio Domínguez, en fin, hasta salir a la calle con un producto medianamente decente, hasta que poco a poco lo hemos superado. Mari Carmen y Ana Mari, ¿quién os iba a decir a vosotras hace 6, 7 años, antes de que empezara este negocio, que os ibais a convertir en expertas en patatas fritas? Sí, la verdad que ahora mismo lo soy, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros no teníamos ni idea, la idea de cualquier ama de casa de freír las patatas de tu casa, pero la verdad es que es muy distinto, porque aquello es un perol de que caben más o menos unos 700 litros de aceite, entonces fíjate la diferencia que hay. Pero vamos, a poquito a poco, a lo primero, como bien dice Paco, nos costó, por una parte nos costó, porque la verdad nos decían, eso es todo por ordenador, digamos, se le da un 2 o 3 botoncitos y eso, ¿no?, lo hace todo, pero la verdad es que no, solo el botón no es, hay que darle al botón y más y más cositas. Pero vamos, pero por otro lado también teníamos, por otra parte, la ilusión de empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, y ganas de trabajar y ganas de hacerlo bien. Uh-huh. Y por ahora, a lo primero costó, pero ya estamos unas profesionales, creo yo, vamos. A mí me llama mucho la atención el hecho de que, ¿qué diferencia puede haber una persona que tenga ese espíritu emprendedor y la que no la tiene? Porque vosotros con esa edad, que mucha gente os dirá, ¿pero para qué os metéis en esto? Porque hay un riesgo, ¿no?, de que haya ese éxito o de que no, de que sea una pérdida. Y es un esfuerzo importante, es un trabajo, sí, y yo imagino que habría encontrado puertas abiertas y puertas cerradas en la cara. Esto sí habrá sido momentos difíciles y momentos alegres, ¿no?, como todo en la vida. Pero bueno, el mantener esa ilusión y el emprenderla, eso siempre es algo que lo lleva una persona por dentro. Cualquier persona no lo puede hacer, ¿no? Y da la casualidad que vosotros 6 sois iguales. Sí. ¿No, Paco? Iguales. Trabajadores todos, vamos todos a una, nos repartimos el trabajo. Si yo no puedo hacer una cosa, pues la hacen cualquiera de los otros. O al contrario, o sea que no, ahí vamos todos a una. Y lo único que nos mueve es que todavía, para ser emprendedor solamente hay que tener, yo creo que el único secreto es sentirse fuerte y joven, con ilusión, tener mucha ilusión por un futuro, porque ser viejo cuando se quiere. Porque yo muchas veces cuando veo a la gente en el, voy al paso por lo que escucho la música, sí, y como que me alegra ver esas personas tan mayores bailando. ¿Por qué? Pues porque se sienten jóvenes, tienen ganas de seguir, tienen ilusión. Entonces nosotros lo que tenemos es ganas de, teníamos y seguimos teniendo la ganas de ilusión por emprender, simplemente por montar cosas distintas, cosas que nos gusta, que creemos en ellas, porque parado no se hace nada. Y si tú quieres montar algo tuyo como tu jefe, para tú desarrollar tus ideas, no la de los demás. Esa es la única diferencia que nos pueda marcar de los demás, y que estamos más chalados, nada más. Otra cosa. En resumen, ¿no? En resumen. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ser profesor y educar a niños de primaria, no creo, niños de primaria, a ser empresario de patatas fritas? Son dos mundos distintos. No tiene nada que ver. Dos mundos distintos. Yo fui maestro, porque ya estoy jubilado, fui maestro porque me gustaba la enseñanza, porque yo antes estuve trabajando como representante, saqué el título de auditor de cuentas, trabajé como contable, bueno, trabajé en un banco, pero a mí eso no me iba. Me metí en la enseñanza, que es lo que me gustaba, pero yo me he criado, mi padre siempre ha tenido negocio y desde muy pequeño pues yo he vivido en el mundo empresarial. Entonces como que esa faceta me faltaba, la verdad que me faltaba. Cuando mis buenos amigos me ofertaron la posibilidad de crear este negocio, pues yo con los ojos cerrados. ¿Qué negocio tiene su padre? Mi padre se dedicaba a... tenía dos fábricas de artículos de piel. ¿Y por qué? Luego lo dejó en una época de crisis que hubo en España, y se dedicó a la representación de llevábamos las cremalleras IKK, se hicieron muy famosos en Ubrique. Empezamos a darle fuerte al tema de las fornituras. Sí. Cuando las grandes marcas empezaron a crear las fornituras, nosotros fuimos los pioneros. Bueno, mi padre fue el pionero. Él inventaba mucho. Dentro de la marroquinería sacó muchos diseños, muchas cosas nuevas, como el tema de las papeleras, las carpeterías. Eso le dio él un auge importante. Uh-huh. Y claro, pues yo siempre he estado pegado a él porque me gustaba. Y claro, por eso, pues, vamos, esa, además que son compatibles el tema educativo, que yo siempre seré maestro, pues además me dicen mis compañeros de Quillo que ya eres a veces te entera que ya no, porque hablo muchas veces como maestro, pero fuera de lo que era mi horario laboral y fuera de mi tiempo como docente, pues para mí me servía de relax el meterme en el tema empresarial. Era el hobby. Era el hobby. Cuando debería ser, bueno, al revés, pero sí que... pero era el hobby, pero... labores asfixiantes las dos, ¿no? La docencia por un lado, el mundo empresarial. Y con el negocio que nos metimos, que allí en aquella fábrica tenemos 19 máquinas de última tecnología. De hecho, hay algunas que todavía no la han superado, porque nosotros cuando montamos aquel negocio creíamos que debíamos de montarlo pensando en el fracaso. ¿Por qué? Porque si fracasabas, bueno, pues tenías la posibilidad de vender unas maquinarias que todavía no habían salido al mercado. Afortunadamente no ha sido así. Entonces, esta maquinaria... Tiene visión empresarial, ¿eh? Sí, sigue siendo... Bueno, a los tres, esto fue cosa de los seis, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue siendo una máquina totalmente novedosa. En la fecha que estamos, totalmente novedosa. De hecho, mucha gente que tiene empresas importantes... Porque entre los patateros, excepto con uno de Arco que no quiere relación con los demás patateros, todos los patateros de Andalucía y de España, alguna duda, cualquier cosa, nos hablamos, nos consultamos, y todos vienen con los de picos, todos, nos visitamos las fábricas, y todos cuando vienen aquí se quedan muertos. Así que yo tengo en mi empresa tengo un 600, usted tenía aquí un Mercedes, estas máquinas, y yo, ¿estáis locos? ¿Cómo habéis montado esto? Porque hemos creído siempre que las nuevas tecnologías, todo lo mejor te va a quitar trabajo y por tanto te va a dar productividad y por tanto rendimiento. Y los trabajadores pues trabajan mucho más seguro, con más seguridad. Afortunadamente, en los años que llevamos allí no ha habido un accidente laboral. Y aquello estamos hablando de aceites a 200 grados, de palés de patatas que pesan 3.200 y 1.500 kilos, que el aceite viene en garrafas de 1.000 litros, en fin... Es una manipulación dura. Sí, sí, importante además. Yo, vamos a entrar todo este proceso de elaboración que estás hablando, pero yo antes quiero desgranar todo, ¿no? Lo concerniente al origen, al inicio de lo que es la empresa vuestra. Vosotros trabajabais en el sector de la piel, tú tenías orígenes también dentro del ámbito de la piel con ese trabajo. Efectivamente. ¿Por qué papas fritas? ¿Por qué la alimentación? Pues porque... ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién dijo, vamos a freír papas? La idea en sí fue de un comentario que con nosotros, con nuestro amigo Francisco de Miguel, se había reunido el alcalde de Ubrique, el concejal de economía, de Hacienda, creo, sí, que era Manolo Toro entonces, lo estuvo buscando para ver si montaba algo, que fue buscando industrias para Ubrique. Entonces Francisco, pues como íbamos al baile, eso, pues lo estuvo comentando, a ver, y le dijimos, bueno, pues ellos, vamos a meternos todos, venga, va. Pero como... Y ella, no, yo... Como algo anecdótico, ¿no? Como una cosa anecdótica, y eso ya se quedó ahí muerto. Y al cabo de los meses y de eso, pues ya me lo dijo Cristóbal. Y digo, pues venga, para adelante, ¿por qué no? Entonces fuimos a hablar al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento era el alcalde Javier Cabeza, Manolo Torra era el concejal de Hacienda. Pero vamos, le tenemos que agradecer a todos los partidos políticos, a todos, porque todos se volcaron con el proyecto, porque para cedernos, bueno, para alquilarnos las naves de allá abajo, para autorizarnos una... Bueno, de hecho, tuvieron la valentía, y nosotros, por tanto, le agradecemos y le reconocemos que hicieran un pleno extraordinario para aprobar una serie de puntos que nos exigían desde la Administración Central para que esa empresa se pudiera montar. El reunir 17 concejales, bueno, 16 el alcalde, 17, y todos de acuerdo, apoyando una idea de seis ubriqueños, pues nosotros no tenemos nada más que palabras de agradecimiento, no solo para el ayuntamiento, sino para el CADE, para la Cámara de Comercio, el GDR, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Cultura, de Sanidad, que también no estaba aquí Isabel y Pepe, no sé quién estarán ahora los chavales estos, también nos asesoraron, en fin, por todos los lados que nos fuimos acercando, la verdad que tuvimos muchas puertas abiertas. Lo estás explicando de una manera que se ve fácil, pero yo sé que no es fácil. No. Montar un negocio es muy difícil. Sí. Hay que ser muy constante y muy testarudo. La palabra testarudo es muy rica, ya que diga, pero hay que ser... Cabezón. Hay que ser cabezón. Me la quitaría. Porque nos decían, la verdad también que nos decían, porque solicitamos unas ayudas, porque claro, esta empresa valía mucho dinero. Ahí estamos hablando de cientos de miles de euros, que no estamos hablando de 2 o 3 mil euros, estamos hablando que el proyecto superó los 400 mil euros en un principio, 420 mil euros, y a partir de ahí fue creciendo, ¿no? Pero nosotros no teníamos dinero para eso. Si llamabas a un banco, como que te asfixiaban. 420 mil euros, puf. Y por todos los lados estáis locos, ¿eh? Pero bueno, y si hay esta ayuda, ¿por qué no la vamos a pedir? Y si hay esta subvención, ¿por qué no? No, no tenéis derecho. Sí, vamos. Y hemos conseguido muchas cosas, pero por pesado. Nos habrán ganado inteligente, pero a bruto y a pesado, como decimos nosotros. Y de hecho, todo lo que no hemos propuesto, no lo hemos conseguido. Tenemos una competencia que, claro, la gente lo que quiere es precio. Entonces la competencia, como sabe que tenemos mucho mejor, nuestro producto es mucho mejor que el suyo, pues nos intentan hundir, pues como cada uno puede, hablando mal, tirando los precios, que si diciendo que si estamos en la ruina, que vamos a cerrar. Yo he escuchado ya de todo. Fuera de Ubrique, escuchaba ya de todo. Pero fuera de Ubrique, aquí no hay competencia en local, me refiero. Aquí no hay nadie que produzca patatas fritas, son los únicos. Fuera de Ubrique, sí. De tal manera, competencia a nivel un poco comarcal, quizás, porque a nivel importante, tipo aquí, las grandes marcas, ¿no?, que venden productos como el vuestro, eso no se puede competir, ¿no?, imagino. ¿O sí se puede competir con ellos? ¿Con nosotros? ¿Vosotros con ellos? Nosotros con ellos, sí. Tanto en precio como en calidad. Esta calidad no la van a superar ellos nunca. Porque nuestra patata es una patata muy fina, muy crujiente, que si se te queda algo en la boca, como se suele decir, para luego lo sacas y vuelve a crujir. Seguimos con la misma historia de que son sin gluten, sin lactosa, cardiosaludable, puesto que respecto a la competencia, las grasas vegetales que usamos nosotros, que es aceite de girasol y aceite de oliva, pues entran en un proceso de control y una calidad, porque todos los aceites, como dije en un principio, no son iguales. Pues permiten que nuestra patata se pueda certificar sin gluten y sin lactosa. Lo que pasa es que no lo ponemos, antes lo teníamos puesto en la bolsa, sino porque eso vale mucho dinero mantenerlo. Y la gente no aprecia económicamente eso. Eso lo puede mantener las grandes firmas, pero nosotros como pequeños productores no podemos estar pagando una cantidad de impuestos para que luego a la gente no le da igual. La gente le da igual. Pues venga, pues. Y se tuvo que quitar. No por otra cosa, por temas económicos. ¿Cómo? No lo entiendo, que se tuvo que quitar el sellito. Los que sellos pone... que llevaban en la bolsa. Eso como que sin vale gluten, dinero. Que ponía sin... Sin gluten, sin lactosa. Eso tienes que hacer todo en cada lote una... Bueno, de hecho, cada lote se va analizando. Ah, claro, el proceso. El analizar... Que la comprobación de que realmente esas patatas van sin gluten y sin lactosa, claro, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Aunque lo seguimos haciendo, se siga haciendo... Bueno, allí hay controles de sanitario, de limpieza de instalaciones, de higiene de maquinaria, de higiene medioambiental, de tener en cuenta que nosotros hemos sido premiados por la Unión Europea como empresa modelo a nivel de medioambiental. Gracias a que los de Papa Guapa se le ocurrió poner sus decantadoras, sus depuradoras y sus fosas sépticas para que el agua que entra salga más limpia. O sea, el agua que sale más limpia que entra, y que todos los residuos, tanto los orgánicos, son retirados bien para fertilizante o para consumo animal. Que ni vertidos de ningún tipo. No. Y los plásticos, somos socios de Ecoembes, en donde todo nuestro producto pagamos por lo que tiramos. Incluso cualquier bolsa que cualquier consumidor tira una papelera, ya nosotros hemos pagado por el reciclaje de esa bolsa. Entonces nosotros fuimos premiados por eso, porque fuimos los pioneros en cuanto a la industria para montar esto. Claro, todo el mundo luego se cabreó con nosotros, porque ya se exige en todas las empresas alimentarias que haya un control de todos los residuos. Porque a lo mejor el resto de productores de patatas fritas que hay en el entorno no cumplían esa, no que no cumplían la normativa, sino que no estaban adheridos, ¿no?, a ese sistema. Ya han tenido que meterse, algunos han tenido que cambiar las instalaciones, otros de sitio, porque no le reunían las condiciones, en fin. Porque tenía una depuradora especial, ¿no? ¿Cuál es el proceso ese? El proceso es tan sencillo como que cuando la patata se pela, origina pues la piel. Porque la piel nosotros la filtramos. Entonces lo que va en el agua es el almidón de la patata. Uh-huh. Eso en la fosa séptica se va decantando, que luego pasa al final del todo, que es donde está la depuradora. En medio hay otra, que es la que recoge los aceites. Sí. Porque los aceites no pueden verterse a, claro, al alcantarillado, que también van al último receptáculo, que es donde todo eso se recicla y se lleva va a la empresa de bioreciclaje y lo retira. O sea que totalmente limpio, no es un proceso de elaboración. Luego la gente dice, la humareda que sale de la fábrica de patatas, y la patata no echa humo. De hecho, nuestros tubos de escape del gasoil están a la altura de nuestras cabezas. Porque es tan perfecto el sistema de combustión que tiene, un mantenimiento exhaustivo, que nuestra empresa lo que sale fuera por la campana es vapor de agua. Porque de 4 kilos y medio, casi 5 de patatas, se quedan en uno frito. Entonces, ese volumen de agua tiene que salir fuera. Claro. Huele a patata, pues tiene con la patata, porque claro, lleva aceite. Porque huele al almidón si está en una fábrica pero de piel. Pero que contaminación al medio ambiente no tenemos. Ninguna. Ruido es el mínimo, propio de 17 máquinas funcionando, pero es mínimo. puesto que la empresa también está insonorizada acústicamente. Hay ventanas que por donde sale algo de ruido, pero que no se molesta a nadie. ¿Quién tenía experiencia en la industria alimentaria? ¿O esto ha sido todo a pulso de esfuerzo, como decíamos antes, de curso, de informarse, de saber cómo trabajar? Bueno, pues yo imagino que el curso no da manipular alimentos mínimo, ¿no? En fin, todo sí, lo que se requiere para poder trabajar en este ámbito. ¿Lo habréis tenido que obtener? Sí, todo eso lo tenemos. Todo eso lo tenemos. Y lo que tú acabas de decir, que a lo primero pues no teníamos ni idea. Incluso iban mucha gente a llevarnos las máquinas, mucha gente a preparar la fábrica, compañeros, como bien ha dicho Paco, que venían de otras fábricas para ayudarnos un poco, y todos nos preguntaban, bueno, ¿ustedes habéis hecho esto alguna vez, no? Y nosotros le decíamos, no, nosotros la primera vez, y se ponían las manos en la cabeza. Decía, ¿la primera vez que ustedes vais a hacer esto? Pues sí, y la verdad es que no decían ellos eso, dicen, pues ya tenéis valor, porque parece fácil, pero no lo es. Pero vamos, poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos hecho muchas horas, nos ha costado muchas horas de trabajo, todo más difícil, pero vamos, poquito a poco ya todo nos se hace más fácil y menos horas de trabajo y mucho mejor. Incluso hoy en día todavía cada día aprendemos algo de la máquina, porque son tantas cositas, tantos detalles, que cada día nos sorprendemos todavía de conocer algo nuevo de la máquina que nos beneficia para que nosotros trabajemos mejor y más cómoda. En enero del 2012 comenzasteis el proyecto, comenzasteis a trabajar. No sé si ese precisamente fue los primeros días de trabajo. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue llegar? Me tengo que ir a trabajar, que me tengo que comenzar a empezar el proceso de elaboración. No puedes ni imaginar. Con todo preparado, mis máquinas, mi aceite, mis patatas, mis bolsitas. ¿Cómo fue ese primer día? Pues eso es fatal. Eso es para vivirlo. Para llorar. Nos íbamos hasta comer allí a la fábrica. Sí. Salían de la fábrica de trabajar y se iban a las dos. Y allí en una mesita pequeña, allí poníamos la comida, comíamos para no parar el peró, porque nos dijeron que no paráramos el peró, para no darle otro calentón, que no. Cosas que después hemos dicho, es que es una tontería, porque el aceite no se enfría en una hora, ni mucho menos, porque 700 litros de aceite no se enfrían en una hora. Y nos íbamos allí y comíamos, y una se quedaba friendo, y comíamos, y después seguíamos otra vez hasta las 12 de la noche que nos daban allí. Sí. Y la 1 y las 2 y las 3. Y al otro día otra vez a volver a empezar. Pues tú imagínate. Todo. Y todo eso para hacer ocho cajas la primera semana. Nosotros decíamos 200 cajas al día. Imposible. Eso es imposible. Eso no lo pueden hacer. Que no, eso es imposible. Que actualmente se hacen más. Y ahora pues las hacemos y. Pues, y con menos tiempo, con más desahogado, pero. Claro. Cuando vimos el primer pedido, ¿te acuerdas? No. Allí que teníamos que hacer el Villarreo 500 cajas y dijimos, si no hacemos más de 8 a la semana, ¿esto cómo hace? Dios mío, de mi arma. Las primeras patatas, ¿no salieron alguna vez churrillo de patata frita? Como y nos salían más gordas y nos salían quemadas, y hasta que le cogimos ya el punto de la temperatura, del tiempo de frito, el tiempo del pelado, el tiempo del grosor de la patata. ¿Todo? Bueno, con decirte que los animales de Rogelio Domínguez, cuando pasamos íbamos dando un paseo para el pantano, nos saludaban. Hasta nos saludaban de lo contento que los teníamos. Nosotros le decíamos, Rogelio, nos tendrás que regalar un jamoncito, aunque sea, ¿no? Que vaya. Te llevas para abajo hasta frita y todo. Preparada, ¿no? Dice, esto se las come. Dice, y eso oscurito, porque el aceite tiene un filtro que va, mientras que se va friendo, va filtrando el aceite para las mijitas que quedan de patata frita, se va filtrando y se va quedando en el filtro. Sí. Luego al final, cuando ya pasamos el aceite al depósito para fregar el peró, pues lo hay que limpiarlo, y eso lo echábamos en la canasta. Digo, pues eso es la patatita quemadita de... Dice, pues eso se lo beben, eso es como si fuera un zumito. Ambrosía, ¿no? Claro, ten en cuenta que la característica nuestra, aparte de que se selecciona mucho el material, se inspecciona la patata antes de envasarla 4 veces. Sí. Entonces, primero al echarla, para que se vayan pelando en la tolva de recesión, se van seleccionando, pues ya visualmente tenemos una experiencia que nada más que verla sabemos la que no vale. Entonces, luego, cuando salen de la peladora, ellas las inspeccionan, le quitan todas las picaduras para que se quede como fuera para nuestro perol, para nuestra casa. Después de frita, las vuelven a inspeccionar para aquellas que están un poco más que no cumplen. Es que salen quemaditas, o se nos ha pasado un poquito de que estén picadas. Sí. Todo eso se va anulando, se va quitando. Y por último, se seleccionan nuevamente antes de envasarla. O sea que pasan 4 controles de calidad. Si la materia prima que usamos, la patata ahora mismo que usamos, es la mejor variedad que existe para la fritura. ¿Cuál es? Variedad agria, que es la más cara, por supuesto, la más cara, pero es la que el almidón que tiene es más dulce y absorbe menos aceite a la hora de freír. El aceite de oliva ligado con girasol, porque el girasol que utilizamos nosotros es un girasol de alta calidad, del 72% de ácido oleico, mientras que, perdón, del 81%, del 81,4% de ácido oleico. Mientras que el aceite de oliva extra virgen, curiosamente, no lleva nada más que el 71%. Tiene más oleico el girasol que usamos nosotros que... Entonces, el girasol solamente fríe, pero lo que le da el olor y el paladar es el aceite de oliva. Claro. Entonces, en esa proporción es donde nosotros, cumpliendo la normativa vigente, que te dice que el mínimo es un porcentaje de un 5%, nosotros lo superamos con creces, pero jugamos hasta darle el paladar y el toque que nosotros queremos. ¿Tenéis aceite de estos de palma, aceite no, así, no, que son jamás, más grasos y jamás, son jamás. Más... La patata no, que ya es no. Como igual que si tú la fridieras en tu casa, digamos. Tu aceite, tu patata y tu sal, nada más. Ya está. No llena nada más. Sal marina. Porque... ¿Qué diferencia? La diferencia de la sal marina, pues nosotros utilizamos la sal seca marina, que es una sal marina que luego la vuelven a depurar y la vuelven a secar. Es decir, que la que recogen ahí en Chiclana y toda esa zona, porque de esa zona... pasa por un proceso de limpieza y purificación que le quitan toda la posible contaminación que tenga esa sal. Está muy de moda la sal del Himalaya y todos esos sitios. Bueno, pues que miren en internet, que vean lo que es sal del Himalaya y todas esas porquerías, ¿me entiendes? Que miren qué es el aceite, porque si nosotros usáramos el aceite de palma, el palmiste, el coco, la soja, ganaríamos dinerales. De verdad te lo digo. Son más baratos, ¿no? Súper baratos. Dan un paladar muy dulzón, que a lo que le gusta a la gente, a los niños. Pero sobre todo. El contenido en grasas trans es mayor. Por claro. Supuesto. Tú ten en cuenta que nuestra lo malo son los ácidos poliinsaturados, que nuestras patatas solamente tienen el 4,71%. Nosotros hemos analizado a la competencia y andan una media del 63,4% de ácidos grasos poliinsaturados, que son los que pegan en las venas, mientras que nuestro producto lleva un 80%. Que no estamos diciendo que esto sea lechuguita envasada, ¿eh? Que son patatas fritas, pero sí es importante saber todas esas cuestiones, ¿no? Claro, es que nosotros, mira, nosotros antes de empezar, lo primero que hacen ellas, después de llenar la torre y seleccionarla, es analizar el aceite. Sí, nadie que... analiza el aceite, nosotros lo analizamos. Y como nos dé los parámetros un poquito fuera de lo normal, que no nos guste, el aceite se cambia. Y estamos hablando de que estamos que cambiar entre lo que está en el perro y lo que está, se cambian 1000 litros. Sí, así es. ¿Me entiendes? La ley te dice que puedes tener hasta un 40% de degradación en el aceite. Nosotros no hemos llegado todavía al 7%. Una vez que llegamos al 10 nos asustamos. Lo tiramos y cuando vinieron a recogerlos de la empresa de reciclaje de aceite, dije, chiquillo, pero si esto lo voy a vender yo a otra churrería, esto lo voy a vender yo, esto está nuevo, pero nos asustamos y dijimos, bueno, nosotros no hemos superado. ¿Por qué? Pues porque en nuestro perol cuando vas al, no es como otra gente de cuando vas al nivel repone. Mm. No, nosotros estamos constantemente. Vale. Ten en cuenta que ahí diariamente se gasta un mínimo de 200 litros. Entonces, la cuarta parte del perol se está renovando. Un tercio del perol se está renovando constantemente. Entonces, es muy difícil que nuestro aceite se nos pase, aparte que lo estamos analizando. Con lo cual, es una garantía para nuestro consumidor de que el producto que tiene en sus manos es de mucha calidad. Unos se quejan de la sal, otros no. Una vez salen más salas, otra vez más sosa. No, y depende también del gusto de la persona, porque normalmente yo no suelo gastar mucha sal en mi casa, entonces me saben bien. Otra persona le gustan las cosas muy saladas, pues entonces le saben sosa. Pero las patatas fritas tienen que ser saladas, porque eso es lo que hace que se coma más. No, todo esto está estudiado. Ya, por eso es que una gente no está acostumbrada a tanta sal y entonces dice, es que están muy saladas. Pero como cualquier otra patata frita, ¿no? Claro, cualquier otro. Pero como cada una dice su opinión, ¿no? Claro. Pues es complicado, porque mira, ¿no? En Cádiz las papas tienen que ir casi sosas. Qué cosa más curiosa, ¿no? Sin embargo, en Cádiz, en Sevilla, es como le digo a los distribuidores allí, digo, ¿qué cojo? Una bolsa, le echo una pala de sal y meto una papa frita. A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque la sal más sal no se le puede echar a la patata, porque es que la vemos blanca, digo, esto, Dios mío, ¿esto cómo me pueden comer esto? Y se quejan de sosa. Porque una patata para que se le quede mucho la sal, hay que dejarla muy aceitosa y nosotros la escurrimos bastante, claro, y controlamos en el proceso de fritura, que es donde está el truco, que esta patata tenga poco aceite, pero cuando la coges las manos no se te quedan aceitosas. Entonces, en nuestro proceso de elaboración intentamos que vaya para que luego coja la sal justa y necesaria. Que uno se quejan, bueno, es cuestión de gusto, esto no es como todo. Yo quería preguntar, sobre todo especialmente a ella, después de estar todo el día trabajando con las patatas fritas, ¿a vosotros os apetece comeros después cuando lleguéis a casa un aperitivo de patatas fritas o no queréis ver una patata frita ni pintura? A no ser mismo me he comido. Sí. A no ser mismo comí yo patata frita. Sí. Recién hecha. Con, ¿no?, un poquito de jamón. Nos gustan más en nuestra casa. ¿Por qué? Pues porque es cuando ya estamos más relajados. Claro. Hombre, claro. Allí entra. No, allí las pruebas, ¿no? A ver cómo están. Pero la lentita recién hecha. Oye, si vais a un bar y pedís una bolsa de patatas fritas y os la ponéis de otra marca, ¿qué hacéis? No, probarla, es que no la queremos. No, pedimos la guapa. Pedimos la nuestra, pero yo de vez en cuando sí busco la competencia porque tengo que ir reafirmando de que mi producto sigue siendo el mejor. No porque yo me lo crea, sino porque lo tengo que ir probando. Yo sí lo pruebo. Pues yo no lo pido, Paco, porque ahora paso por la avenida y pasa alguien y me ve una bolsa de patatas de oliva, por ejemplo, y dice, mira la papa guapa que se está comiendo. En un bar no, pero que yo las compro para casa y las voy probando. Y además, allá abajo habéis visto que llevo muchas veces muchas marcas, y cuando salgo de viaje las voy comprando para ir aprendiendo de la competencia, porque tienes que ir aprendiendo. Claro, claro. Esto es una lucha continua. Y hasta hoy no nos han superado. ¿Y qué compré unas que eran San Nicasio, que me costó a la bolsa 7 euros. Toma ya. Y pico. ¿Y qué tenían las patatas, hombre, por Dios, 7 euros? Una bolsa rosa muy bonita. Ideal, monísima de la muerte. Pero las papas gordas, malas como ellas solas. Digo. ¿Qué no? Porque no son las tuyas. Bueno, ¿y qué sentís vosotros cuando vais paseando por la calle y vais encontrando en las mesas, a lo mejor en los bares por fuera, una bolsa de patata guapa que la gente las está consumiendo? Pues sí, pues te entra alegría. Es verdad, te alegra. De hecho, vamos incluso por la avenida mismo, y vamos mirando. Y, por ejemplo, vamos mirando las mesas, a ver si hay patata de la nuestra o hay otra, y cuando las ves, pues la verdad te alegra, mira qué bien, pues es difícil personal de que la gente confía en tu producto. Y luego cuando sales fuera de Ubrique, que también a mí por lo menos me ha pasado, también, ¿no? De pena, sabes, mira, me han puesto una guapa. Sí. Y hay amigas que hasta le han hecho una foto y todo, dice, mira dónde estamos, se la llevaba hasta fuera del estado. ¿Qué lugares distribuís vosotros? La foto más lejos que nos ha venido de Hong Kong. Pero la bolsa de patatas la llevaría en la maleta. ¿No? En Hong Kong, Antonín. Mi amigo Antonín. Mi amigo Antonín. Dice, escucha, que me fui a un viaje a China y me decía, que tuve que ir cargado con patatas guapas. Me mandó una foto del aeropuerto de Hong Kong con la... para que vea dónde estoy cargado de patatas guapas. Eso es promocionar el producto. En Estados Unidos nos han mandado fotos de gente que se la lleva. Claro. Mucha gente de Ubrique, afortunadamente, que tiene familiares fuera, cuando van a visitarlo, incluso por agencias, se las envían, porque hay mucha gente que están enganchados a nuestras patatas y a los picos. Los temas de la regañada a la gente le ha encantado, porque es un producto, igual que las patatas, que está elaborado con... El secreto de nuestros picos es tan sencillo que el pico normalmente, ahora sí se está poniendo de moda ya el aceite. El nuestro va con aceite de oliva extra virgen, igual a nuestras patatas, pero nosotros no utilizamos levadura química. Estamos usando levadura madre, es decir, la masa fermentada de un día para otro como se hacía antiguamente. Entonces nuestros picos tienen el problema de que unos días, la masa sale muy bonito y salen unos piquitos preciosos, otra vez salen más chicos, otra vez porque la levadura fermentada, la masa fermentada tiene el problema que según el grado de humedad, según el tiempo, según va dando lugar a un producto distinto. Y eso es lo que caracteriza a un producto artesano. Claro, cuando tú coges picos iguales, es porque están hechos con la levadura que para un taco de jabón. Cuando uno va al supermercado y se vive todo una cesta enorme de tomates, todos muy bonitos y preciosos, luego ves los tomates chiquitillos, así más picadillos, y dice, no, me voy a quedar con los bonitos. Luego los bonitos no saben a nada y los chiquitillos son los que realmente están buenos. Los bonitos son los que están con productos, elaborados con productos, no químicos y demás. Y los otros pues son más naturales. La mandarina también. Las pequeñitas están más buenas. Lo que pasa es que se nos va la vista. Se nos va la vista y cogemos, mira, lo bonito, ¿no? Será por el tema de la publicidad, por el tema de, en fin, por lo que sea. Pero sí hay que tener un poquito de sentido a la hora de comprar y de comer. Y respecto a eso, pues tenemos una relación de calidad-precio muy superior a la competencia. Vamos mucho más barato que la competencia. ¿Cuánto cuesta un paquete de picos? Depende del establecimiento. La tienda, una tienda, cualquier... Pepe Canto, que está aquí al lado. Pues mira, le dije una cosa, que venía y se me ha olvidado comprarla y la he comprado de Pepe Canto. Y te voy a decir que, por cierto, porque venía para arriba y digo, me voy a llegar a la fábrica para traerme... Y que por cierto nos ha regalado una tarrina de manteca... De su rapa. Son mulay, también eso está perfecto para... Pepe es un buen amigo, igual que todas las tiendas de Ubrique, colaboran mucho con nosotros. ¿Esto qué es? Ya te has equivocado de ticket. 60 céntimos me ha cobrado por la bolsa. Por la bolsa de picos. 1 euro por esta y uno 50 por la grande, la bolsa grande de patatas fritas. Es decir, que el margen que tienen ellos es un margen comercial como cualquier otro producto alimentario. Y nosotros, ese precio, comparativamente con otras marcas, está muy bien. Y más o menos en Ubrique, entre 60 y 70 céntimos, depende del establecimiento, anda, que sigue siendo muy buen precio para la calidad que tiene. Estamos hablando de la distribución. ¿Dónde lleváis vosotros las patatas guapas? Estamos en la parte de la provincia de Sevilla, parte de la provincia de Málaga. Y Cádiz, provincia de Cádiz. ¿Y en proyecto extender? El problema de que nos encontramos es el tema del transporte. Transporte, como esto es un producto que tiene mucho volumen y muy poco peso, enseguida se llena un camión. Claro. Entonces, como ellos cobran por kilo, entonces cuando dice, yo no llevo nada, ¿qué te voy a cobrar? Tú no me interesa. Entonces te cobran por volumen. Entonces, si te cobran por volumen, no nos interesa a nosotros, porque se va de precio. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio furgón que hasta una distancia de 150 kilómetros la repartimos nosotros. Porque para hacernos rentables. Si no, es imposible. Claro. Nos ha salido para mandarlas en el Guggenheim en Bilbao. Tuvo un tiempo que la ponían en el menú que ellos tienen. La ponían de base en varios platos de ellos. ¿Las allí, paja, las patatas paja o las normales? De las dos. De las dos, ¿no? El bacalao que ellos ponían allí al pil debajo le ponían la patata paja. Y esta gente fue los que nos espabilaron, porque la prueba que ellos, que los grandes restauradores hacen para los productos que vienen nuevos, por ejemplo, en el caso de las patatas, ellos, como las prueban, es con una pizza. Empiezan a hacer una pizza y le echan patatas fritas en lo alto. Y según van viendo ellos, como se van quemando, van viendo que esa patata no vale. Entonces nos felicitaron porque la nuestra no solamente no se quemó y no le pasó nada, sino que se potenció en ponerse más crujiente y con más sabor. De hecho, nuestras patatas son ahora mismo los únicos envases que hay en el mercado preparados para el microondas. Tú las abres, las patatas chip, jamón no, porque este envase es diferente, sí. Pero las patatas chip vienen preparadas para que las puedas meter en el microondas, las mete unos segunditos a toda pastilla fuerte el microondas y te las estás comiendo como recién frita. Hay gente que le echa jengibre, otros que le echan pimienta, otros le echan limón, cada uno como quiere, ¿no? Pero realmente nada más que calentitas están de escándalo. La gente ahora está muy de moda ahí en por la parte de Puerto Santa María, las ponen caliente y te ponen camarones al lado. Y el contraste entre lo caliente de la patata y el frío y el sabor marino está gustando muchísimo. Bueno, y contarnos un poco, ¿no? Porque me decías, por ejemplo, las patatas se pelan. Yo tenía entendido que las patatas no se pelaban para trabajarlas. Sí se pelan, entonces. Eso va como una lavadora. Es una lavadora con agua. Pero vamos, el agua se va cayendo. Y tiene como si fuera lija. Y lo que hace es quitarle toda y todo la todas las personas, todos los que trabajan en este sector pelan las patatas. No, por ejemplo, el proceso, digamos, se empieza a poner la saca, que pesa uno de, como bien ha dicho antes Paco, 1.300-1.500 kilos. Se pone la saca delante de una tolva, ahí la llenamos la tolva nosotras mismas a mano, una por una, la echamos en la tolva, eso sube por una, digamos, una escalera, ¿sí? Y llegan a esa lavadora, a esta especie de lavadora. Y eso entonces tiene unos bordes que va dando vueltas y ya salen de ahí peladas. Llegan a otra cinta y ya ahí están peladas. Que ahí es donde también tenemos que estar nosotras para quitarle lo que está picado, lo verde, la papa que veamos que no sirva. Que por dentro a lo mejor la ves muy bonita por fuera, pero por dentro a lo mejor tiene unos bordes que al freírla están negras. O sea, claro, porque la vas a pelar después. Ay, entonces, no, ya hay... cortar. Ya de ahí pasan a otra tolva que está llena de agua, tiene un grifo arriba, otro abajo, y eso está todo el día llena de agua y todo el día cayéndole agua y saliendo. O sea, está... Lavándose agua limpia. Y ya ahí la patata, entonces sí que está limpia, y pasa a otra cinta, que es donde pasa la cortadora. De la cortadora pues ya pasa al perol, y ya de ahí a una bandeja ya frita, y ya está. Y ya se prepara y envasa. Y ya se pasa el envase. Bueno, y las patatas al jamón. Aquí antes de llegar a vosotros estábamos un poco entre broma diciendo, bueno, pero ¿cómo se consigue el sabor de patata al jamón? Esto que es como los morancos, cogen la pata de jamón, la bajan para abajo, después la suben. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue ese sabor? Realmente te dice sabor a jamón. Exactamente. Sabor a jamón. Que no es que lleven lonchas de jamón. Ni ninguna lleva jamón. ¿Por qué? Porque el jamón, cualquiera le mete esto a jamón de pata negra. Nosotros, cada uno tiene su truquillo, su secreto. Hay gente que la fríe con manteca de cerdo y a partir de ahí pues empieza a echarle otros aditivos. Lógicamente esas patatas pues te están metiendo una bomba de relojería. Totalmente. De hecho hay mucha gente que la competencia más cercana que tenemos están friendo con productos que no deberían, pero bueno, eso es otro tema que yo no puedo hablar porque, y menos por la radio. Nosotros lo hemos conseguido a base de especias y sabor a humo, aroma de humo. Tan sencillo como eso. Porque en esa mezcla, una vez que la patata sea frito, aún cuando está muy caliente, se le echa el aroma mezclado con la sal, el saborizante, vamos. Entonces ese saborizante si yo te diera la fórmula, lo puedes hacer en casa. Claro, porque esto de es eso, algo bueno. Eso tienes todo, de eso uh-huh. tienes todo en tu casa. Cuando abres los botes de. Cuando abres el mueble donde tienes las especias, tienes de todas. Esto es como la fórmula de la Coca-Cola, que cada maestrillo tiene su truquillo. Mm. O sea, no es como, por ejemplo, a ver, quiero fabricar patatas de jamón. Venga, me llama esta empresa que es la que suministra los aromas para yo conseguir. No, esto los tiene que hacer uno. Las hay. Sí, claro. Pero nosotros hemos tratado de buscar las que son las más naturales, especies naturales. Es que aquí, es que además esto depende de lo que te quieras gastar. Nosotros, como te dije en un principio, pues, hemos apostado por la calidad, y los saborizantes jamón lo hay desde de un precio tirado a precios carísimos, precios muy caros. Entonces nosotros en ese estudio pues hemos aprendido mucho y lo hacemos nosotros y lo hacéis vosotros. Por eso hemos tardado un poquito más a lo mejor en sacar la patata al jamón. Ya eso tiene mucho mérito, ¿no? Es decir, no, yo no voy a comprarlo, sino que voy a intentar averiguar cómo se hace y lo voy a hacer yo experimentando. También hemos sacado este formato, porque claro, sacar un formato a la calle vale mucho dinero para hacer la prueba. En 20 tenemos hacerlo ya más pequeño, tipo bar. Uh-huh. Y ya tenemos preparado también para cuando podamos en un futuro sacar el ajo perejil. Ya hemos conseguido. ¿Por qué optáis por sacar, o sea, a la hora de invertir en un nuevo producto, por ejemplo, de las patatas, saltasteis a los picos uh-huh. y regañá? Ahora las patatas, las jamón, yo imagino que, no sé si hacéis una especie de estudio de mercado para saber qué es lo que le puede interesar más al consumidor, ¿no? Es que claro. También ten en cuenta que para sacar cualquier producto nuevo a la calle hace falta mucho dinero. No solo de publicidad, sino de la inversión que tienes tú que ir haciendo hasta conseguir lo que tú quieres. Tú fíjate, imagínate en dos años el dineral que no hemos gastado en sacar este sabor. Para rentabilizar esto necesitamos mucho tiempo. Entonces vamos con pasos de plomo, porque también esto es una pequeña empresa. Uh-huh. Entonces los recursos económicos son limitados, y dentro de ese límite pues vamos poquito a poco. Empezamos con dos tipos de picos, ya tenemos cinco, ya son cinco los que tenemos. Empezamos con las patatas tres tamaños, tenemos. Después sacamos las pajitas, que tenemos dos tamaños. Ahora hemos sacado el jamón en bolsas de 110 gramos. Tenemos pensado sacar la de 70. Saca la ajo perejil. Yo tenía en mente otras. Tenemos en mente otra serie de cosas, pero que ya se irán haciendo. Se irán haciendo poquito a poco, porque claro, cuando nuestro furgón sale a llevar productos, lo mismo lleva una cosa que tiene que llevar otra, entonces hay que rentabilizar los viajes. Uh-huh. ¿Hoy por hoy es rentable la empresa de la Papa Guapa? Está haciendo. Nos ha costado mucho, pero ya está haciendo. Habéis tenido, imagino, que pérdida al principio, ¿no? Ahora mismo vamos tirando, como todas las empresas. Tirando raspaillo, pero vamos tirando. Uh-huh. Nos estamos manteniendo. Gracias a Dios no debemos nada. Nada más que el reindus que se paga una vez al año. No debemos nada ni a banco, proveedores los del diario. Entonces, una empresa que empezó hace 5 años con unas deudas tan importantes como las que nos echamos encima, que ni dormíamos, hasta decir, ahora mismo estamos prácticamente casi saneados, gracias al esfuerzo principalmente de las tres mujeres. Es decir, una de dos, ¿no? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Ha tenido buena aceptación el negocio, y por eso habéis salido adelante, y ha habido mucho trabajo, que también por eso también pues se ha conseguido salir adelante, ¿no? Imagino. También ha habido gente que nos han engañado. Bueno, momentos buenos y momentos malos. En todos los trabajos, en todas las empresas. Claro, soy tres socios capitalistas y las tres trabajadoras, que casualmente son las mujeres las que trabajan. Y esto tiene una explicación, ¿verdad, Paco? Tiene una explicación. Y la explicación es tan sencilla como que los hombres para la administración no valemos un duro. Uh-huh. Vaya, hombre. ¿Qué quieres que te diga? No valemos un duro. Tú vas a pedir información. Y normalmente vas y te encuentras con una mujer. No sé por qué, pero muy poquitos hombres ahí informando. Y te sientas, y si ve una mujer contigo, le explica lo que no te imagina la mujer. Se dirige a mí y me lo explica de otra manera. Pero aparte de eso, que ya esto es broma, a la mujer, el tema de la mujer emprendedora está muy bien visto actualmente, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional e internacional. Mm. todo lo que pide una mujer se lo dan. Todo lo que pide un hombre, problemas por todos lados. Entonces, montar, por ejemplo, esta empresa para coger una subvención como cogimos del GDR, una subvención bastante importante, que hemos luchado mucho por ella hasta que la hemos conseguido, que es la que nos ha terminado de sacar adelante, ¿no? De sacar adelante. Pues un poquito dormir más. Los hombres no la podíamos solicitar porque no cumplíamos una serie de requisitos. Sin embargo, las mujeres, y como sociedad limitada laboral femenina, todos han sido ventajas. Hemos tenido subvenciones hasta de turismo. ¿Por qué? Pues porque nuestra bolsa se promociona Sierra de Ubrique Paisaje Natural. Alimentos tradicionales de la Sierra de Cádiz. Eso nos supuso un premio en turismo como promoción fina y delicada para que la gente para que la gente supiera que en el entorno de la Sierra de Cádiz también se estaba produciendo un producto de calidad. Tú vas a pedir cualquier ayuda como sociedad, si el 75% son mujeres, ventaja. Como sea al revés, problema. Yo te decía antes fuera de antena que eso también tiene su explicación y es bastante razonable, pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese debate. Lo que te expliqué antes no te voy a decir porque la gente aprende muy pronto. No vamos a entrar en ese debate, pero sí que es verdad, ¿no? Que ya hay más facilidades en este caso para mujeres emprendedoras y habéis, pues obviamente, aprovechado, ¿no?, esa circunstancia para emprender vuestro negocio. Y bueno, pues erais tres parejas, tres hombres y tres mujeres, y son las tres mujeres las que trabajan, ¿no? Vaya, hombre. No veas con las facilidades, ¿no? Hombre, nos da bueno. Mucho. Nosotros por la tarde, yo desgraciadamente puedo y poco por el tema de la jubilación, y me gustaría ir mucho, no puedo, pero realmente la empresa que la lleva son ellas. Ellas son las empresarias, ¿verdad? Las emprendedoras. Ellas son unas cracks, unos monstruos. Porque es que además, ya nada más que yo las veo y nada más que hacen así, están mirando, nada más que mirando saben ya cómo va el producto. Ya no, bueno, de eso ni que probarlo. Ya nada más que entrar, ya las máquinas, el olor, eso, sabe cómo va la patata. Cosa que antes pues estábamos dos días cogiendo kilos. No cogimos kilos, no pusimos gordos. Bueno, probando. Hombre, no digas eso. Que no bueno para el negocio. Sí, pero que no comíamos kilos. Eso me eran kilos. Que no engordan, hombre, que la patata frita no engorda. No engordan. Al principio, ya no. Ya te comemos como es normal. Y como más buenas están es en mi casa. Que te diga. Bueno, y también hay otro aspecto que yo quería destacar, porque se nos está agotando el tiempo, se está haciendo esto muy rápido. Otro aspecto que yo quería señalar antes de acabar es el tema del patrocinio, ¿no? Porque vosotros sois un negocio muy nuevo, 5 años tan solo, un negocio emprendedor con, bueno, pues una idea también original y nueva, ¿no?, para nuestra localidad, y siempre habéis estado pues apostando por aquellas iniciativas solidarias, aquellas iniciativas además también, bueno, pues que suponen un bien para la mayoría del pueblo, que se hayan desarrollado para contar con vuestra ayuda, ¿no? Vosotros también dais. Recibí de la administración, que la administración ha apostado por vosotros, ¿no? Con toda esa serie de subvenciones y demás, y vosotros dais a colectivos ubriqueños, actividades que se han organizado, porque bueno, no sé, lo más reciente que yo recuerdo, por ejemplo, el concurso de pintura rápida al aire libre, donde bueno, pues también estuvisteis regalando un obsequio de patatas fritas para los concursantes, ¿no? Una bolsita. Y el agua también, o sea que siempre estáis ahí también apoyando este tipo de iniciativas. Y no nos hemos apuntado para coger un cuadro. Simplemente para que el concurso salga con mucho éxito, colaboramos con las asociaciones deportivas, lo que en medida de nuestras posibilidades, en interés social de gente que necesita apoyo para sacar a algún tema delicado, de alguna enfermedad, un niño, de lo que sea, ahí estamos nosotros. Vienen de fuera pidiendo muchas cosas también. Sí, es cierto que ya hemos tenido que aprender a decir, estamos aprendiendo a decir a muchas cosas que no, porque lógicamente todo lo que viene, que nos piden ayuda, nos parece muy interesante. Cuando no a uno, al otro, a todos nos parece, pero también hay que tener unos límites ya de gasto en financiación y para financiar a otra gente que lo ayuda. Que esto no quiere decir que todo el que necesite algo que vaya y pregunte, que según veamos las necesidades, según veamos lo que se le puede ayudar, pues se le ayudará. Claro. Que para eso estamos abiertos, porque esto es mutuo. aquí tenemos que darnos unos y otros. Exactamente, eso es lo importante, porque si por ejemplo a los ubriqueños les agrada encontrarse con una bolsa de patatas guapas cuando sale fuera del pueblo y encontrarse con este producto que es hecho aquí, pues también nos agrada ver cómo las patatas guapas colaboran, pues por ejemplo con la carrera de las nutrias, ¿no? Y vemos las bolsitas, que vemos que es recíproco, es lo que tú decías, recíproco, ¿no? Hay que... Sí, porque yo quería, bueno, dar un poquito de hincapié, de, digamos, dar las gracias al pueblo de Ubrique, al pueblo de Ubrique y a todos los alrededores que nos compran las patatas, porque la verdad en Ubrique se han aceptado muy bien, nos la compra mucha gente y esto, y la verdad, ha apoyado mucho, la verdad. Eso es de agradecer. La verdad es que habéis sentido respaldados por el pueblo, el pueblo como en mayúsculas, ¿no? Lo que es el pueblo de Ubrique. Todos lo decimos, ahora tenemos la oportunidad de decirlo aquí en la radio, pero siempre lo decimos, que la gente de Ubrique nos ha apoyado, vamos, nos ha apoyado 100%, nos la compran y que nos lo demuestran. Pues mira, pues están muy buenas, pues yo las compro, y la verdad, que eso es de agradecer. También que no quería si yo dejar eso, claro. Y además agradecerle que muchos se acercan a decirnos, escucha, mira, las patatas están buenas, pero esto, lo otro, ¿por qué nos dan sugerencias? Nos dan sugerencias que luego los socios y nos reunimos no, y lo hablamos. De que lo digan, pues mira, que nos digan las cosas que... Y hombre, ya nosotros pues rectificamos lo que... Claro. Lo que podamos. Hombre, eso es bonito, ¿no? Yo he estado sentada y he visto que ha llegado alguien con una bolsa de patatas de otra marca, que han dicho, no, hombre, estas no, compra las guapas que son de Ubrique. Eso es bonito, ¿verdad? Sí, claro. Por eso digo que lo agradecemos mucho. Y aquí, la verdad, que no podemos decir como el refrán. En casa del herrero, cuchillo de palo. No. Que nadie es profeta en su tierra. Ah, vale. Nosotros somos profetas en nuestra tierra y en los alrededores, la verdad. La verdad, todo. Que nos han aceptado muy bien. También somos sinceros con ellos, que le estamos ofertando un producto que es realmente lo que pone en la bolsa, ¿eh? Que no estamos engañando a nadie, ¿eh? Al contrario, cada día nos superamos más en calidad. Sí, procuramos todas las semanas, porque podríamos llenar, digamos, un almacén, digamos, podríamos freír a lo mejor una semana y venderla dentro de que nos pueda servir tal 2 o 3 semanas, por ejemplo, sin freír, para que haya producto, pero sin embargo, no, preferimos de todas las semanas, que sea 2 días... Pero para que las patatas estén frescas toda la semana. Esta bolsa de patata que ha comprado Paco ahora, nada más venía en lo de Pepe, ¿de cuándo se ha podido hacer? El lunes. Exactamente, es que más o menos... Lunes, según en la tienda, lo que dure. Claro. Esta concretamente de Pepe es de la semana pasada. Pero y esta... Esta sí, del jamón que son nuevas, esta es del ¿no? lunes. Esta del lunes. Esta es del lunes. Esta es de... Por además va a ser frío más tarde porque hubo puente. Marta, ¿qué? Estas son... Sí. Del miércoles. Esta, que podemos hacer, digamos, trabajar una semana, es que esta no, y estas, más que no esta se quede. Esto tiene envasado ellos 6 días. Estas regañas. Dos picos, la regaña. Para que la gente tenga el producto. Ten en cuenta que la caducidad de estos son, de este pico, son hasta junio del 2016 y ya está en tienda. Y yo estaba mirando ahí, Pepe, le quedan poquísimas. Hoy que viene, ¿no? Sí. Hoy vienen a volver a reponerle. Es decir, que el producto dura muy poco tiempo en el para que estén buenas. Esto está bueno recién hecho. Que aguanta meses, bueno, pero no, esto está bueno recién hecho. Hay hecho que a lo mejor trabajamos lunes y martes y el jueves, el viernes, pues a lo mejor dicen, pues mira que no hay patata o que no hay pico. Venga, pues volvemos a quedar y el jueves o el viernes o el sábado incluso, si hay que ir a trabajar, trabajamos para que el lunes vuelvan a tener las patatas y los picos todos... La mesa, fresco, ¿no? La mesa. En fin, pues es el mundo de las patatas guapas, el que hemos conocido nosotros en el día de hoy, de la mano de Pacarena, de Mari Carmen Aguacil y de Ana María García, que nos han atendido muy amablemente en la jornada de hoy. Y bueno, yo agradeceros el que hayáis venido, el que hayamos echado este rato así extendido hablando de vuestro empuje, de vuestra testarudez, ¿no? Como es, este obstinado para trabajar, y de vuestros logros, ¿no? Que también nos alegramos mucho de esos logros, porque al fin y al cabo pues son logros de ubriqueños y es importante reconocerlos, ¿no? Y hacerlos propios también, ¿no? Que es lo que ha conseguido, ¿no? De hecho, la papa guapa, que es vuestro logro particular, es un logro de todos los ubriqueños en realidad. Y antes de irnos, la fábrica está abierta para cualquier persona que quiera visitarla. En horas de fritura que estamos allí, que quieran ir a visitarla sin ningún tipo de problema, le abrimos las puertas. porque sí, se la abrimos a los escolares, que van, bueno, vienen de muchos sitios a ver la empresa, pero cualquier persona que tenga curiosidad de verlo, que sin problema que llame, que las puertas las tiene abiertas. En septiembre nosotros estamos allí. ¿Y se puede llevar su bolsa de patatas recién hecha? Sí, pues sí. No va nadie de allí sin una bolsa de patatas. Eso sí es verdad. Vamos a que yo visitarlo, ¿eh? Cuando queráis. No, es que además es sorprendente, se queda todo el mundo sorprendido de ver el proceso. Claro, porque no se imagináis cómo es un perol más grande que esta mesa, un perol de 4 metros cuadrados. La gente se cree que es un perol chiquitito, un poquito más grande que el de tu casa, pero no. Entonces, claro, es un proceso grande. Que, y nosotros, pues, ha estado muchas veces abierta al público y que sigue estando abierta. Sigue estando abierta porque nosotros nos agrada que vayan a visitarnos para que la gente vea que allí, qué es lo que hay. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Uh-huh. Que vean la transparencia y la higiene que hay en la empresa. Esa es la palabra. Cuando uno abre sus puertas, significa que hay transparencia y que no le importa enseñar lo que tiene. No, al contrario, nos agrada. No, al contrario, nos agrada. Eso es bueno. De hecho, va mucha gente a verla, que sí, no es que, pero que sepa la gente públicamente que no nos va a molestar. Al contrario, le agradecemos que vayan a visitarla. Su empresa, como suya que es también, vamos. Porque colaboran con nosotros con la compra, por tanto, también es suya. Claro que sí. Claro, si no compraran, no. Pues con ese último comentario nos vamos a quedar, agradeciendo a Paco, a Mari Carmen y Ana que nos hayan acompañado en la mañana de hoy en este espacio del personaje. Y nada, seguir trabajando, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y seguir con esta idea que la considero bastante buena, de que realmente por vuestra emisora, yo he estado incluso en el puerto de Santa María, os he escuchado. Sí. Y es una buena iniciativa para apoyar, en un principio, creo que a toda la gente de Ubrique y continuar con la gente de la sierra, que se están haciendo cosas muy buenas, muy importantes. Y hay labores muy calladas, muy sacrificadas, desde la pequeña comercio donde acabo de comprar las patatas, que donde también tienen su empleado, igual que nosotros tenemos los nuestros, tenemos varios, a una carnicería, esta gente que también hacen una buena labor, ¿eh? Porque la carne que nos venden también te nos tienen que decir cómo es. está dando ideas, ¿no? Para pues, posibles y próximos personajes. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Venga, gracias. Salud.